Es importante que siempre mantengan los ojos cerrados. En caso de urgencia, por favor, levanta la mano y serás asistido. Buen viaje. Please, sit comfortable, get ready, breathe deeply. They are well. Close your eyes. Raloya. In a few moments we intervene. You hear me. His ears are the body. Experience the feeling. We vibration. Once again, a deep breath. It is important to always keep your eyes closed. In case of emergency, please raise your hand and you will be assisted. Bon voyage. Soy Alan Curtis. El ruido es el mensaje. Mira, iría por otro lado. Pero con auriculares. En el sentido de que, por supuesto, escuché un montón de música y, por supuesto, espero seguir escuchando hasta el día que me muera nueva música, porque de hecho es esa curiosidad la que te mueve a ir a lugares de conexión con el sonido y eso. Yo lo que recomendaría como escucha es escuchar música de, que para mí es una música muy importante para, en especial si hablamos de música argentina, y es una música muy olvidada, es escuchar música de los pueblos nativos aborígenes argentinos. O sea, si vos vas hoy a una pesquería, a la que quieras, en Rosario o en Buenos Aires o donde sea, a pedir dame un disco de música de pueblos nativos, no hay. Hagan la prueba, pero no está disponible. Nadie considera que eso sea música. Hay un disco que recomiendo fervientemente, que es el disco de Cualitón del año 67, que se llama Música de los Aborígenes, y esa música me parece que tiene un carácter de experimentalidad y de fuerza que para mí es necesario reconocer y validar. Y me parece que está siendo muy olvidada por los músicos y por los musicólogos y en general, digamos. Cuando uno habla de música argentina, no se menciona eso, y para mí es fundamental. Creo que es una música que a mí me influenció un montón, y la escucho, y me parece que todavía no se la considera en toda su dimensión del potencial artístico y musical que tiene. El único problema que tiene es que entre tema y tema, como esto se consideraba solamente ejemplos antropológicos o etnomusicológicos o lo que sea, hay una voz que habla, que corta como todo el clima de los temas, ¿no? Es como si estuviera presentando especímenes, es como ciencia clasificatoria. Pero digo, yo solo, si lo subiera al YouTube le sacaría la voz esa porque te corta todo. Pero más allá de eso, creo que ese material, y hay algunos otros discos del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega que son muy interesantes. Hay uno de Mecamuna, de los indios Bora de Perú, que sacó el instituto acá, creo que es Irma Ruiz, Novati, esa gente que hicieron trabajo de campo importante. Y otro material que a mí me gusta mucho también, hablando un poco de la música argentina, es la Baguala. Me parece que ese es otro material que, bueno, está obviamente los trabajos de recopilación de Isabel Aretz en los 50 y luego de Leda Valladares. Pero es un material muy poco recopilado en términos del caudal que tiene. Es decir, me parece que esa es una dimensión del folclore argentino que para mí es una de las más interesantes que hay. Es una lástima que en realidad se la mencione solo a ella, porque en realidad lo que marca es lo poco que está difundida las grabaciones de ese tipo. Es decir, es muy bueno el trabajo de Valladares, pero digamos, tener referencia solo a eso muestra en realidad lo poco que se ha difundido ese material, que debería tener otro tipo de representación. Es decir, cuando estuve en Jujuy, ahí te venden unos CDR que te los dan en la calle, que dice coplas con ánimo, pero también si vas a una disquería a pedir disco de copla, no hay, o sea, no hay, o por lo menos acá en cualquiera del centro, acá no, eso no figura como, o sea, te van a dar uno el chaqueño para la vecino, pero digo, el copla no rankea como folclore. Y esas omisiones son las que a mí me parece que hace que un poco se degrade la diversidad de la que hablábamos. Me parece que específicamente la copla o la música de los aborígenes es una música que, bueno, obviamente tiene otros estándares de afinación, o sea, en muchos casos no remite a la afinación temperada, que es el sistema, entre comillas, occidental, tradicional, sino que trabaja con otros cánones que son diferentes. Otra tímbrica, otro trabajo de ritmo, de polirritmia y de la voz, de cómo se trabaja la voz. En especial en la copla, la baguala tiene un carácter que es único, diría. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Bueno, yo... ¿Qué quieres? Yeah, oh, El ruido es el mensaje. Pero con auriculares. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola, hola, ¿cómo están? Acá desde Valparaíso, Chile, me presento. Mi nombre es Miguel Jáuregui, también conocido como Beisteca, y soy parte de Modismo Net Label, oficio como masterizador de sonido. El ruido es el mensaje. Pero con auriculares. No se asusten con esta palabra, no tiene nada que ver con amaestrar a algo o a alguien. Pero sí me toca todo este cuento de escuchar todos los temas que llegan y ponerlo en cierto formato, en cierto estándar sonoro para que todos los temas se escuchen parejo, entre equilibrados y, bueno, también propiciar una cierta estética sonora acorde a la línea editorial del sello. Así que desde ya un gran abrazo a todos los trasandines que están escuchando esta emisión. De antemano agradezco la iniciativa de Franco por contactarnos y hacer esta entrevista realizable, escuchable, visible. La injusticia. Las políticas neoliberales que deploran el conflicto de fuerzas políticas como vía de desarrollo y enmascaran la política con un conjunto de decisiones técnicas solventadas en la aparente objetividad de los datos. Solventadas en la aparente objetividad de los datos. Solventadas en la aparente objetividad de los datos. Legitiman y naturalizan la desigualdad social con un orden jurídico e institucional altamente excluyente. Así, la vivencia cotidiana de la precariedad es acompañada de la conciencia de que existen dos sociedades: la de los ricos, la de los pobres, la de los dueños y la de los empleados, la de los emprendedores y la de los consumidores, los flexibles, los precarios, los acreedores y deudores, los exitosos y los fracasados. Esta brutal oposición que se corresponde en un nivel más profundo con el desarrollo de las tecnologías administrativas y bancarias, de los perfiles consumidos a partir de Big Data, por el marketing y las ciencias sociales, es la que ha sido revelada por estas manifestaciones. Ya no basta con los despliegues gubernamentales de una comunicación política vacía de contenido. No basta con gestionar las opiniones mediante el marketing político duro, como si el mundo social pudiese ser administrado solo por las, entre comillas, habilidades blandas de políticos profesionales ineptos y clientes de edición global. La técnica económica no puede avasallar a la política. Reciente percepción de injusticia que esta situación plantea, acrecentada por la impunidad en la que concluyen diversos casos de corrupción política o colusión económica, han restado legitimidad a la institucionalidad política ante los ojos de buena parte de la población. gobierno de Chile en este caso, en una tónica profundamente autoritaria, que por muchos años ha mantenido el poder mediante fuerza de ley o fuerzas, entre comillas, de orden pública, como lo son las milicias y la policía. De estas últimas, la forma que han usado ha sido conservar ese poder mediante el uso y abuso de las fuerzas públicas en contra de la ciudadanía, y con ello reprimiendo muchas veces en nuestra historia movimientos populares o ciudadanos, o usando el término de Gabriel Salazar, un historiador de acá de Chile, desde abajo, que han querido manifestarse y poner su voz en esto de la política, en su propia autodeterminación, poner la voz en su soberanía, y por lo general siempre han sido masacrados. Entonces lo que vivimos actualmente tiene una reminiscencia que tiene muchos hitos, pero obviamente uno de los puntos más fuertes que podemos dar a connotar es el golpe de Estado del 73 y la dictadura que se prolongó hasta finales de los 80 y que dejó unas fuertes heridas, casi 17 años de violaciones a los derechos humanos, entre ellos muerte, exilio, torturas y un montón de vejámenes, tanto en el nivel físico, emocional, psicológico, que nos mantuvo durante mucho tiempo en el miedo e incluso en el terror. Y ese sentimiento, esa impotencia, fue alimentando una rabia que se fue acumulando como bola de nieve, ¿no? O bola de fuego, mejor dicho, que fue creciendo durante mucho tiempo y se hizo parte de muchas otras movilizaciones que sería muy largo de detallar en este momento, pero estamos en un punto en que la suma de todos estos alzamientos que se han realizado durante estos 30 años de supuesta democracia han colindado en este nuevo alzamiento, en el cual nos damos cuenta de que necesitamos una voz ciudadana o una voz del pueblo que se haga presente y que esté activa, que tome decisiones y que no solamente sea tenida por la clase o la casta dominante política muy ligada a lo económico empresarial como simplemente un objeto de estudio o datos o cifras filtradas desde el Big Data. Creo que son diversos componentes que se han sumado a la gran movilización y que nos pueden dar un deslinde más desde la historia de lo que está sucediendo en la actualidad. Básicamente es una manifestación por poner la voz en las decisiones que se están tomando en nuestra sociedad. Esas decisiones que solamente se toman desde una esfera, entre comillas, política desde arriba, que no dejan luego participar en mayor medida a la ciudadanía y que simplemente replica un modelo llamado el modelo neoliberal, que a la larga es una forma de explotación del hombre hacia el hombre o por el hombre. Nótese el sentido patriarcal y esa condición antropocéntrica, ya que también tenemos que connotar la explotación de la naturaleza como, entre comillas, un recurso inagotable, cuando ya a través de todos los estudios del medio ambiente sabemos que no es así, que no hay un planeta B. Este problema, que podríamos resumir como extractivismo, el cual pueblos ancestrales o llamados pueblos originarios, también parte de estas movilizaciones, vienen haciendo hincapié en esto hace mucho tiempo. En el caso, por ejemplo, de la cultura mapuche en el sur de Chile, pero que está también diseminada por varias ciudades de acá de la zona centro, se ha hecho esta demanda constantemente, y lo que viven ellos en sus territorios ancestrales es una sostenida represión. Sumémosle todas estas características que tiene este modelo, donde se propondera la competencia y el acumular más y más, sin saber por qué y para qué. Me hago parte de otra consigna que escribieron en carteles muchos y muchas manifestantes y que dice: son tantas weas que ya no sé qué poner. Y hay otra muy buena también que se viralizó y que dice: el único miedo que tengo es que después de esto nada cambie. de 100 personas, muchas con proyectiles, con objetos contundentes en su cabeza. Está Chile no está en guerra. Esta consigna la usamos como título de todos los volúmenes de esta serie de discos. Esta frase se vio plasmada en una gran bandera y muchos carteles en la movilización que se visibilizó a través de casi todo el mundo, ¿no? Con más de 1 millar de personas marchando por las calles de Santiago y otros miles que salieron a marchar en diferentes ciudades de Chile. El no estamos en guerra es una respuesta directa a la mala gestión política del presidente de Chile. Es una irresponsabilidad muy fuerte desde parte de este tipo de mandatario decir en una cadena nacional un dicho tan aberrante como el que propuso, el decir que estamos en guerra. Entonces, la reacción visceral, pero a la vez con mucha conciencia, que se tuvo por parte de la ciudadanía movilizada, fue decirle, hey, no estamos en guerra, estamos unidos. Para darle a entender que la reacción del pueblo, de la ciudadanía, tiene que ver con un entramado y un tejido social que se ha hecho cuasi subterráneamente, en el sentido de que todas estas élites políticas, conglomerados empresariales que tienen mucho factor de incidencia en la política por el entramado neoliberal que nos impusieron en la dictadura, no se dan cuenta de que la gente vive en la precariedad, vive sumida en una forma que es fustigante de las emociones, que es fustigante de los cuerpos, que es fustigante de todo intento expresivo, íntimo, digamos. Y cuando pasa eso, en cierto sentido, es como vivir en batallas que día a día tenemos que realizar para poder sobrevivir, pero a la vez es el construir un buen vivir. Entonces, no podemos dar cuenta de que esta persona diga eso cuando lo que estamos intentando hacer es unirnos para buscar soluciones a esos problemas y tratar de resolverlos entre todos y todas y todes. Ahora, el no estamos en guerra bajo esta consigna también refiere al hecho de que la ciudadanía, la población, no usa armas, simplemente sale a la calle con cacerolas, con banderas, con pancartas, sin ningún tipo de armadura. Entonces, ¿cómo le puedes llamar a eso una guerra? What do you think I'm doing? I think you're fighting for the wrong side. You just don't know it yet. Doesn't it ever bother you? Oh yeah, it's starting to bother me now. Talking about the inequality in the system. Bankers and corporate CEOs raking in fortunes while the rest of us fight just to survive and take care of the ones we love. Guess I'm just used to it. That's your problem right there. You're the reason these thieves get away with it. They need your complacency. Llegaron efectivamente más temas y se hizo una selección. También cuando conversamos por primera vez en cómo íbamos a sacar este disco, sugería a Lizú que en vez de sacar los 60 temas de un tirón, lo cual me hubiera producido un trabajo para mí también muy excesivo, lo dije como voto personal, también me pareció más interesante dividirlo en varios volúmenes para tener uno, el tiempo de poder trabajar más concienzudamente en cada tema, y también en el sentido de que veía ya desde ese momento que el movimiento iba a tener bastante duración, iba a ser más prolongado de lo que estábamos viviendo en esas primeras semanas, y que por ende pensé que era más interesante potenciar el mismo movimiento con estas publicaciones una vez a la semana. Lo que sí podría connotar, y aunque no puedo ser la voz de todos los artistas y las artistas que participaron en estos 5 volúmenes que están hoy disponibles, son 60 temas, del cual yo solo hice uno. Sin embargo, como masterizador de todos estos temas, podría dar algunos indicios sobre la experiencia sonora que he tenido trabajándolos. Y me parece que un factor bastante preponderante es el hecho de tener mucho material en las redes sociales donde se pueden extraer sonidos, ya sea sonidos de revueltas, sonidos de armas disparadas, sonidos de las mismas voces de los diferentes actores y agentes, ya sea de los oficialismos políticos o artícipes de la ciudadanía que eran entrevistados o grabados en dispositivos portátiles que lanzaron estos comunicados en las redes a través de canales oficiales o canales alternativos. En todos los temas lo que sí encuentro es que una unificación, si podemos decirle así, son muy variados todos. Es un ímpetu por expresarse enfrente a esta gran máquina estatal, esta gran máquina orquestada en el mundo entero que tiene que ver con la globalización y el modelo este neoliberal del cual no hicieron sus conejillos de indias. Expresar esos gritos también tan subterráneos pero que están sonando constantemente. Durante 9 meses estuve detenido, fui tomado por el CIN, entregado al DINA, donde fui torturado durante 22 días. Y ahí pasé a 4 Álamos. En 4 Álamos pasé en calidad de, justamente, de incomunicado. Después estuve en 3 Álamos. Y de 3 Álamos me llevaron a Puchuncaví. En Puchuncaví vine a recobrar mi libertad el día. Y de ahí he llegado a mi casa, donde he encontrado en la miseria más grande tanto a mis señores y a mis hijos. De ahí me dirigí al norte de Chile a trabajar, donde la suerte me trató mal. Y he seguido luchando para poder sobrevivir con mis hijos. Todos los piojos que mis hijos tienen actualmente, le doy gracias al gobierno que es actual. Ahora estoy esperando. Trabajo para poderle dar de comer a mis hijos. No sé hasta cuándo irá a durar este esta pesadilla que tenemos nosotros los chilenos. Bastante cara estamos pagando los errores que algunos han cometido. Como trabajador chileno, soy uno de los perjudicados que me encuentro. Me siento extraño en nuestro terruño patio de nuestro Chile. Me siento desconocido. Mi señora actualmente atraviesa por un sistema nervioso que ya ella debía de hospitalizarse. No lo ha hecho para poder lograr alimento tanto para nuestros hijos. Por eso pido a las autoridades y representantes de distintos países que están representados ante las Naciones Unidas para que así le pongan traba tanto en ayuda financiera y económica a este gobierno que está invirtiéndolo en puro armamento. El pueblo no come armas, el pueblo come comida, necesita vestuario, educarse. Ojalá sea una transición verdadera, que se refleje en cambios sustanciales. Y ojalá que la música tome parte activa también en esto. Generalmente la arte en general, bueno, también humanidades, han sido supeditadas de nuestras conciencias, precisamente porque tienden a ser las más críticas, las que velan por, si queremos decirlo así, derechos de gran parte de la ciudadanía, de las personas que se sienten más excluidas también. Y es precisamente porque la gente que se dedica al arte está precarizada bastante más forma incluso que muchas otras personas que sí tienen trabajo estable o que sí tienen salario mensual y no tienen que andar solamente rindiendo sus labores con boletas honorarios. En fin, problemas tales como no tenemos seguridad social, por ejemplo. Tenemos que hacernos de otros trabajos para poder tener esos espacios, tanto en la salud como en la previsión social. Cuando mejoremos eso y comprendamos que todos estos cambios que se generan desde la cultura, de movimientos culturales que emergen de estar sumergidos, es que tenemos ahí una riqueza que tenemos que valorar, que tenemos que reinterpretar en los mundos que vivimos, porque ya han pasado muchas generaciones de estas personas que han sido totalmente subestimadas. Así que eso como reflexiones finales. Un agradecimiento profundo al programa El Ruido es el Mensaje. Espero que les gusten los discos, que los escuchen, que los compartan y ojalá nos colaboren también a través de la plataforma Bandcamp, chilenoestanguerra.bandcamp.com, donde pueden comprar también los discos y Alizú, quien coordina este sello, va a hacer las gestiones para hacérselo llegar como auxilio a personas que lamentablemente han sido mutiladas en estos conflictos donde perdieron un ojo o incluso los dos. Dependiendo de lo que se recaude, a alguna que otra vamos a poder entregar esa ayuda. Así que muchas gracias al programa El Ruido es el Mensaje, a Franco. Hasta una próxima ocasión. Thank you. Un abrazo grande desde el otro lado de la cordillera. Y no se olviden, no estamos en guerra, estamos unides.